Bueno, bien. En primer lugar, agradecer a Antonio Romero, desde el nombre de la Asamblea Local de Izquierda Unida, su presencia en este acto aquí en la localidad de Écija. Y bueno, también queremos agradecer en nombre de la Asamblea de Izquierda Unida, agradecer y felicitar y saludar a los bomberos écijanos José Rodríguez y Javier Luque, que se han embarcado en una de las misiones más nobles y más bonitas, como es la solidaridad internacional, y bueno, han partido como voluntarios a Haití para poder ayudar en todo lo que pueda. Entonces, desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, pues es preciso de hacerle un reconocimiento. Creo que Antonio Romero lo conocéis todos y todas. Sin embargo, os voy a leer una breve reseña biográfica para completar aún más los conocimientos que tengamos. Antonio nació en Humilladero, en Málaga, 1955. Histórico líder del sindicato Comisiones Obreras, así como del Partido Comunista de Andalucía y de Izquierda Unida. Ha ocupado diversos puestos institucionales, entre los que destaca su labor como diputado en el Congreso, en el Parlamento de Andalucía y su candidatura a la Alcaldía de Málaga. Nació en el seno de una familia numerosa. A los 14 años se ve obligado a dejar los estudios para trabajar en el campo. En 1972 se afilia al PC, partido aún en la clandestinidad y de cuyo comité central entra a formar parte en 1978. En el sindicato Comisión Obrera es nombrado secretario general del campo de Andalucía. Desde 1982 a 1989 es diputado en el Parlamento de Andalucía. También fue senador por elección del Parlamento andaluz. En 1989 es elegido diputado a Cortes, donde destaca por su férreo marcaje al gobierno del PSOE, a quien puso contra las cuerdas con los casos Gal y Roldán. También es firme defensor del federalismo y de la jornada laboral de 35 horas. En 1995 se presentó como candidato a la Alcaldía de Málaga y obtiene unos magníficos resultados, que sitúan a Izquierda Unida como la fuerza más votada por delante del PSOE, del campo de la izquierda, y que, sin embargo, la negativa del PSOE de apoyar a Izquierda Unida, pues deja el ayuntamiento en manos del Partido Popular, con lo cual hubiera sido el segundo alcalde comunista de una capital de provincia en Andalucía, después de Julio Anguita en Córdoba. Y en 1997, Antonio Romero es coordinador general de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, y candidato a la Junta de Andalucía, siendo diputado en el Parlamento Autonómico hasta 2008. Aquí acaba la lucha institucional de Antonio Romero, que no política, puesto que el compañero y camarada Antonio es como el ganadero del poeta Gabriel y Galán y siempre está atareado. Así que muestra de ello pues su presencia aquí. Bueno, según lo dicen los economistas, que el trabajo es fuente de toda riqueza y lo es a la vez con la naturaleza, puesto que proporciona los medios necesarios para poder producir. Por tanto, trabajo y naturaleza son la fuente de toda riqueza de todas las sociedades. Sin embargo, en el sistema de producción capitalista hace que una pequeña parte de población privilegiada que ostenta el poder político, como es la burguesía, se apropie de la riqueza que la sociedad genera a través de su trabajo. Y además destruye la naturaleza, contaminando ríos, tierras, lagos, acabando con los recursos naturales y provocando al planeta daños irreversibles como los que actualmente pues, están saliendo a la luz. En este marco, en este abismo insondable que es la lucha por la superación del capitalismo y la construcción de una sociedad socialista y, por tanto, de un mundo más justo y más humano y de una sociedad mejor, se enmarca el libro que hoy presentamos de Antonio Romero. Este opúsculo, como Nicolás Maquiavelo llamaba a su escrito político, obra literaria o científica de pequeña, de poca extensión. Escribía Lenin que el marxismo es una guía para la acción, es un método de análisis que nos permite conocer la realidad social para poder transformarla. En este libro, Antonio Romero, escrito de forma epistolar, al igual que Max Aub escribió Cartas que vienen del mar, otro escritor republicano como Antonio, o Mario Benedetti también escribió La tregua, otro escritor comunista, al igual que Antonio, es un instrumento esencial para todas las personas de izquierda, puesto que aporta datos certeros y veraces y pone el dedo en la llaga de aquellas injusticias sociales que las políticas neoliberales, tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Popular, provocan en nuestra sociedad. Es, por tanto, un instrumento que enriquece nuestro conocimiento y favorece una herramienta que favorece el debate, nos ayuda a la hora de debatir propuestas. La injusticia que supone la ley electoral, donde se socava la democracia y que se hizo exclusivamente para perjudicar al Partido Comunista de España, lastrando la democracia y haciendo falaz el principio de una persona, un voto, la hipocresía del gobierno de Zapatero, en la hipócrita, valga la redundancia, guerra de Afganistán, donde nuestro gobierno pues retiró los soldados de Irak para ganar votos y los mandó a Afganistán, cuando cumplen los mismos objetivos que en la guerra de Irak, que no es ni más ni menos que hacerle el juego a las multinacionales americanas, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, el decretazo del Partido Socialista y el Partido Popular, que expulsó del subsidio agrario a miles de jornaleros y jornaleras en Andalucía, o el homenaje a honestos y ejemplares revolucionarios como Fidel Castro y Marcos Ana, son algunos de los temas que Antonio Romero trata en las 33 cartas políticas de las que consta este libro titulado ¿Por qué no me callo? Sin más, simplemente agradecer otra vez a Antonio Romero su presencia aquí y pasarle la palabra para que nos explique sobre su libro y lo que él quiera explicar. Muy bien. Bueno, queridos compañeros y compañeras, queridos amigos y amigas, camaradas, es para mí un honor y un placer estar en Écija y agradezco las palabras cariñosas del camarada que ha hecho la presentación, que ha explicado un poco el contenido del libro ¿Por qué no me callo?, que es el primer libro que he publicado una vez que he dejado la política institucional. He descubierto que al margen de las instituciones también hay vida, porque desde muy joven, Napolitano decía de Enrico Berlinguer, cuando era secretario del Partido Comunista Italiano, dice: Enrico Berlinguer desde muy joven se afilió a la dirección del partido. Pues en mi caso, desde muy joven fui diputado, de hecho fui miembro de la mesa del Parlamento Andaluz porque tenía solo 26 años en el año 1982 y era el miembro más joven el que hacía el papel del secretario, y el diputado de mayor edad, que fue Manuel Busto de Mairena del Alcor, fue el que hizo de presidente cuando Rafael Escuredo salió elegido del primer parlamento de la historia de Andalucía en la primavera de 1982. Subí a la mesa en manga de camisa y el ABC dijo, para ir en manga de camisa, como iba el diputado del PECA, Antonio Romero, se debería haber constituido el Parlamento en un cine de verano, no en los Reales Alcázares. Yo le contesté con una carta al ABC diciendo que no hubiera sido mala idea, porque pasamos un calor enorme en aquel día en los Reales Alcázares. Pero, en fin, hay que renovarse. Me ha sustituido como diputado un diputado muy joven, de 31 años, José Antonio Castro, un sociólogo, un diputado que tiene tres salsillos en la oreja, no sé si en alguna otra parte del cuerpo, porque la juventud es muy atrevida en estos temas, pero que demuestra que estamos ante otra generación y es muy importante que los jóvenes consigan el relevo. Pero el oficio de un político es hablar y escribir, y ahora pues mi trabajo está en escribir. Tengo más proyectos sobre la mesa. De hecho, he traído el segundo libro que acaba de salir, Las mafias en la Costa del Sol, Costa Nostra, que se va a traducir al italiano. Se va a hacer un documental por la plataforma televisiva Odisea, a petición de las plataformas digitales de varios países, y denuncia cómo se ha actuado en las mafias en la Costa del Sol, la especulación, el urbanismo criminal, el papel de Gibraltar como paraíso fiscal y cómo se ha actuado con el dedo en el ladrillo, en lugar de con el dedo en el gatillo. Hemos descubierto, compañero y yo, que hemos escrito el libro, que Al Capone sería un alumno de una escuela, taller de mafia, al lado de lo que hemos descubierto en la Costa del Sol, que son verdaderos doctorados en ingeniería, sociedades, entramados, con un papel muy importante que luego explicaré al final. La carta es un instrumento de comunicación. De hecho, antes de que se inventara el telégrafo y el teléfono, la carta era el 100% de la comunicación entre los seres humanos. La comunicación religiosa, política, militar, diplomática, amorosa, todo se hacía por carta. Cuando se inventó el teléfono, el telégrafo, y no digamos ahora con internet y los SMS de los teléfonos móviles, cayó la circulación de cartas en los países del norte del mundo, en los países más desarrollados, un 80%. Pero antes la carta era todo. Y la carta la define el diccionario como una misiva que un emisor envía a un receptor en sobre cerrado. Pero cuando la carta es abierta, tiene un objetivo de difusión de su contenido, un objetivo de denuncia literario, un objetivo de que la carta se conozca. Luego está la carta astral, la carta magna, la carta de ajuste, no saber a qué carta quedarse, jugárselo todo a una carta. En fin, hay muchas definiciones de la carta. La carta viene del latín charta, que significa papel. Y es muy importante la utilización de este género literario, como es la carta abierta. Las cartas recogen diversos aspectos de la situación política y económica de Andalucía y de España. Se dirigen a distintas personalidades, entre ellas a los obispos de Andalucía, que por cierto son los que me han contestado de manera más cortés. Se nota que tienen tiempo, como yo le decía en mi carta. Digo, ahí llevan ustedes el ejemplar del estatuto. Como tienen tiempo, espero que lo lean, porque otra cosa no, pero tiempo sí tienen ustedes. Porque dijeron que iban a votar que no los obispos del sur por dos artículos del nuevo estatuto del que yo he sido ponente por el grupo parlamentario. Y en mi última etapa en el Parlamento andaluz. La muerte digna, que no es la eutanasia, que es el derecho a la gente a que no se encarnicen en su tramo final cuando se prolonga su agonía de manera artificial, por un equipo médico, y la enseñanza laica. Pero después de esos dos artículos había 240 más, con muchos derechos sociales, y yo le hacía una recomendación a los obispos para que tuvieran en cuenta. Y al rey, pues hay una carta diciéndole, usted no tiene autoridad moral y política porque es un tragaldabas nombrado por el dedo de Franco para mandar callar a un presidente electo por los ciudadanos de Venezuela como Hugo Chávez. Entonces usted no tiene autoridad moral ni política para mandar callar a un presidente elegido por los ciudadanos. Pero en fin, como se trata de situar el libro y su contenido en el marco de la situación política que atravesamos, quiero dar unas pinceladas de la situación por la que atravesamos en estos momentos en España, en Europa y en el mundo. Asistimos a una crisis que no solo es económica, sino que es financiera, energética, medioambiental, de valores, de civilización, como ha dicho Julián Guita. Asistimos a una crisis del sistema, a una crisis del sistema capitalista. Y una crisis de un sistema que se basa en el consumo no se soluciona con más consumo. Ha habido una reunión muy importante del G20, se han celebrado dos reuniones, una en Estados Unidos y otra en Londres. La de Estados Unidos, ya recordaréis, Zapatero estuvo mucho tiempo pidiendo una silla prestada para acudir a esa reunión, y al final se la prestó Sarkozy, que tenía dos, una de la República Francesa y otra de la presidencia de turno de la Unión Europea. ¿Pero a qué fue Zapatero a Estados Unidos a esa reunión del G20? Fue convocado como representante de los 20 países más importantes industriales y económicos del mundo, los 20 países más poderosos, para salvar el capitalismo, para ver qué hacían ante la debacle de los sistemas financieros norteamericanos, que había caído como castillo de naipe, con los productos financieros basura, con el dinero virtual, con toda la economía especulativa, e intentaron salvar el capitalismo y levantaron un acta de esa reunión muy interesante. Dijeron que el capitalismo salvaje, el que puso en marcha Ronald Reagan y Margaret Thatcher hace 30 años, el de todo para lo privado y nada para el Estado, todo para lo privado y nada para lo público, desmantelar los derechos sociales, ese capitalismo neoliberal y salvaje había muerto, levantaron su acta de defunción. Y luego dijeron que un capitalismo con rostro humano podría tener futuro en el siglo XXI en nuestros países, como si el capitalismo fuese humano. Dijeron que un capitalismo decente podría tener futuro si hubiese más control del Estado, como si el capitalismo fuese decente. Pero hay economistas, no solo de nuestra ideología marxista, sino de ideologías distintas, medioambientales, humanistas y de otro tipo, que analizan que la situación actual no es la situación que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las políticas keynesianas de inversión en el sector público tiraron del sector privado y recuperaron la economía en Europa y en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Porque ahora, prestar atención a esta frase, el mundo tiene unos recursos visiblemente limitados. Luego no habrá una salida como la que hubo después de la Segunda Guerra Mundial a la crisis actual. El capitalismo tiene 340 años de existencia, tal y como lo conocemos. Parece que ha sido toda la vida de la humanidad, pero no. Y el capitalismo tendrá una agonía de 50 o 60 años, según los expertos, pero ya le quedan menos. En mi pueblo hay un compañero que dice que el capitalismo tiene los días contados. No sabemos cuántos, pero cada día uno menos. Pero sí estamos en una fase en la que ya no se pueden aprovechar los recursos naturales como si fuesen ilimitados. Tenemos el cambio climático, tenemos una situación muy difícil, tenemos infraestructuras de transportes que ya están hechas, tenemos obras públicas que tienen muchas repercusiones medioambientales, y entonces se trata de otra manera de producir, otra manera de consumir, otra manera de distribuir la riqueza y de relacionarse con la naturaleza, los seres humanos. Y por lo tanto, el capitalismo ha entrado en crisis, y ha entrado en crisis de manera importante. Fijaros la manifestación de los agricultores. ¿Qué piden? Que haya unos precios fijados por el gobierno, un observatorio de precios, para que no le paguen los productos a precios miserables y en los mercados estén a precios astronómicos. Eso significa que hay empresarios que piden que otro empresario de la distribución y del comercio sea controlado por el Estado, por la inversión pública. Lo mismo que la banca española y la banca internacional reciben del gobierno de Zapatero 150.000 millones de euros de avales, 9.000 millones de euros solo la Caja de Castilla-La Mancha, para tapar el agujero de sus operaciones especulativas, y 99.000 millones de euros de avales y de fondos de seguridad para los problemas de solvencia del sector financiero, en lugar de ir a una banca pública nacionalizada. Fijaros, 150.000 millones a la banca y al mismo tiempo a los ayuntamientos de España 8.000 millones de euros, que si adjudica obras a empresas porque no las puede hacer por vía de la administración, esas empresas tienen sus plantillas, tirarán de algún trabajador del INEM, pero tienen que pagar un 30% de seguridad social, un 16% del IVA, lo que tengan los proyectos, lo que cuesten los proyectos. En fin, que no sé por qué están tan contentos los del PSOE diciendo que el plan Zapatero es la clave, cuando es el chocolate del loro, sobre todo si lo comparamos con Botín. En Andalucía, que hay especial gracia para explicar la situación política, decía un ciudadano en Málaga en un bar desayunando, dice: el gobierno debe haber visto a Botín con más debilidad que a mí, porque a mí solo me descuenta 400 euros en la nómina, en la renta, y a Botín le da 150.000 millones de euros. Es decir, que debe haber visto a Botín con más necesidades que a mí como trabajador. Por lo tanto, esa es la situación. Pedro Solbes quería saber salirse del gobierno. estaba frito porque hubiera una remodelación, porque sabía la que se avecinaba, el número de parados que iba a alcanzar España. España tiene ya 4 millones de parados, Andalucía tiene 1 millón de parados, España camina hacia los 5 millones de parados. Yo no creo que este año veamos ningún brote verde, tampoco. Cuando lo dijo la ministra de Economía, yo dije, eso tiene que ser una buena noticia para los cabreros, el que hayan aparecido brotes verdes, pero los parados que lo ven todo negro, no creo que tengan mucha satisfacción con esa idea de los brotes verdes. Pues bien, a Pedro Solbes le pasaba como aquel preso que estaba pendiente de varias condenas por los delitos que había cometido y vio a su abogado en el patio de la cárcel y le dijo desde la ventana de la celda, ¿cómo va lo mío? Y le dice su abogado, lo tuyo va bien, pero si te puedes escapar, te escapas. Entonces él quería escaparse del gobierno, pero nosotros no podemos escaparnos. Tenemos que hacerle frente a la realidad que tenemos sobre la mesa. Y para hacerle frente a esta realidad es necesario que veamos en qué se ha basado la economía en Andalucía y en España, que ha sido en la especulación y en el ladrillo. Se han construido 800.000 viviendas, más que en Francia, en Alemania y Gran Bretaña juntas, en España en los últimos años. Y de cada 100 viviendas que se construían, 98 eran de renta libre y solo 2 de promoción pública, lo cual dejaba las manos libres a las inmobiliarias privadas para poner el precio de la vivienda. Y ponían vivienda en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, a 50, 55 millones. Los jóvenes no tenían vivienda y estaban abocados a ir a hipotecas llamadas Matusalén, en la zona de Málaga y creo que por aquí también, que ahora cuando pierden el puesto de trabajo vienen los desahucios por impago de las hipotecas. Pero ¿dónde estaba el gobierno andaluz y el gobierno de España en materia de vivienda? Apagado y fuera de cobertura, sin cumplir con lo que dice el Estatuto y la Constitución. Si hubieran hecho un 30% y no un 2% de vivienda pública, hubieran logrado dos objetivos: poner esa vivienda al alcance de los trabajadores y de sus salarios y de los jóvenes, y competir con el sector privado para que éste no elevara sus precios. Pero al hacer solo 2 viviendas públicas por cada 100 privadas, estaba todo en manos de la iniciativa privada. ¿Y por qué venía tanta vivienda y tanta vivienda en el litoral? Pues lo decimos en el libro del Costa Nostra y también en el libro ¿Por qué no me callo? Y una carta sobre ese tema. El 80% de la inversión extranjera dirigida al sector inmobiliario andaluz en los últimos años procede de 3 paraísos fiscales: Gibraltar, las Antillas Holandesas y Luxemburgo. Entonces blanco ahí la gallina lo pone. Si viene de los paraísos fiscales, viene del dinero criminal, del dinero de las mafias, del dinero del narcotráfico, del dinero de la trata de explotación de la prostitución de mujeres, del mercado negro de las armas, del mercado de las piedras preciosas, de cómo organizan los flujos de capitales y cómo existen los paraísos fiscales. En el mundo hay 44 paraísos fiscales. Los gobiernos dejan de ingresar 255.000 millones de euros anuales por la existencia de estos paraísos fiscales, donde hay 3,5 millones de sociedades tapaderas. Gibraltar tiene 30.000 habitantes y 80.000 sociedades mercantiles registradas. Las Islas Caimán, hay, según el relator para el crimen organizado de la ONU, un edificio de 2 plantas, colonial, al parecer muy bonito, en la calle principal de la capital de las Islas Caimán, una casita de 2 plantas, que tiene domiciliada 14.420 sociedades mercantiles. Y luego en Europa tenemos a Gibraltar, tenemos a Andorra, tenemos a Luxemburgo, tenemos a Liechtenstein, tenemos a las islas del Canal de la Mancha, tenemos San Marino y el Vaticano, que también actúa como Estado soberano en materia de finanzas. Por lo tanto, es muy grave la existencia de los paraísos fiscales. Si hubiera voluntad política, se acababa de inmediato con los paraísos fiscales. Pero prestar atención. De los 6 bancos que hay en España, más importante, empezando por el número 1, que es el Santander, de botín, 5 de ellos tienen filiales en paraísos fiscales. El Santander tiene 14 filiales en paraísos fiscales. Y luego hay deportistas de élite que fijan su residencia fiscal en los paraísos fiscales. Y luego le pagamos dinero todos para que representen a España en las Olimpiadas con dinero público, cuando el gobierno debería de decir, todo banco que tenga una filial en paraíso fiscal se retira su licencia para operar, porque está actuando al margen de la legalidad financiera internacional. Todo el que tenga relaciones financieras con un paraíso fiscal se le retira su licencia, se aíslan los paraísos fiscales y se acaban de un plumazo. En la reunión de Londres, con Obama y compañía, le dieron un toque de atención a los paraísos fiscales, pero es necesario acabar con los paraísos fiscales en el mundo. Y luego, por ejemplo, de los 4 millones de parados en España, 1 millón no cobra prestaciones ni ayudas. Ahora han intentado añadir a los que agoten sus prestaciones 425 euros de ayuda o 450, que en total son 770 millones de euros. Para los trabajadores, calderilla, 770 millones de euros. Para la gran banca privada, 150 mil millones de euros. Y luego está el caso de, ya lo ha explicado el compañero, de la guerra de Afganistán. La guerra de Irak fue organizada para derrocar a Saddam Hussein y quedarse con el petróleo, porque tiene un horizonte de finalización como recurso energético de 40 o 50 años para las grandes multinacionales. Se sabía que no había armas de destrucción masiva, están saliendo en todas las investigaciones, era una excusa, no tenía relaciones con Bin Laden ni con el terrorismo de Bin Laden, y fue una operación de este tipo. Pero es que en Afganistán lo que quieren hacerle es el trabajo sucio a un gobierno de narcotraficantes, de corruptos y de criminales, como el de Karzai, y a garantizar a las multinacionales de Estados Unidos, de la energía, que haya un gasoducto que atraviese Afganistán y que saque el gas del centro de Asia hacia el Golfo Pérsico, además de establecer bases militares en un país que tiene frontera con China, con la antigua República de la Unión Soviética, con la India y con Irán, que son potencias regionales muy importantes desde el punto de vista geoestratégico. Por lo tanto, 365 millones de euros, 1 millón de euros diarios que nos cuesta estar en la guerra de Afganistán, y el montón de vidas humanas que salpican de sangre la alfombra de la Moncloa y señalan como máximo responsable a Rodríguez Zapatero de participar en esa guerra, que es una guerra que no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que denunciar las fracturas sociales que hay en España y en Andalucía. Fijaros, en el libro se demuestra con datos oficiales que la estructura de la propiedad de la tierra está ahora en menos manos que en el año 1930. Se editó un libro en el Parlamento andaluz, de estos muy farragosos con muchos cuadros que nadie lee, pero como yo estaba en la mesa del Parlamento y me llegaban esos libros, le eché una ojeada y ponía sector primario andaluz, evolución en el siglo XX, Consejería de Economía y Hacienda, Instituto de Estadística de Andalucía. Y la propiedad de la tierra, Andalucía tiene 6 millones y medio de hectáreas dedicadas a la agricultura. Pues en el año 1930 el 48% de esa extensión de tierra estaba en manos de los terratenientes. Ahora está el 54%. El 54%, el 80% de las subvenciones europeas se la llevan los siete magníficos, los siete grandes terratenientes de Andalucía, porque no se ha hecho una ley que module la ayuda y la oriente al pequeño y mediano agricultor y a las cooperativas y a la agricultura de montaña. Si pagan por kilo, ellos tienen más kilos, cobran más subvención. Si pagan por hectárea, ellos tienen más hectáreas, cobran más subvención. La duquesa de Alba tiene 17 cortijos y 32.000 hectáreas. Cuando la nombraron hija predilecta, dijo aquello que siempre había defendido su tierra, y se refería a su tierra, a su cortijo. Pero fue una vergüenza que un gobierno que se llama socialista nombre hija predilecta a la duquesa de Alba, que no ha aportado nada más que feudalismo. Luego hay una carta que explica que el gobierno de Rodríguez Zapatero da 6.000 millones de euros a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica 6.000 millones de euros. Más que el gobierno de Aznar, más que el gobierno de Felipe González y más que el gobierno de Suárez. Y a pesar de eso tenemos campañas como la de Rocco Varela, o esa campaña que hubo que era la de las dos mentiras, el lince y el niño. El lince no era ibérico, era asiático. Y el niño no era un embrión, estaba para hacer la primera comunión. Había un camarada en Sevilla que dice, ya mismo sacan un niño jugando al fútbol y dice, no lo matéis. Es una campaña terrible la que está haciendo la jerarquía eclesiástica española en un país que debe ser laico. Zapatero amenazó con la izquierda para terminar dándole dinero a la con la derecha, amenazó María Teresa de la Vega con anular el concordato, que es preconstitucional, y un caldito que se tomó Zapatero con el nuncio del Vaticano en Madrid se acabó de hablar de denunciar el concordato. y no hay derecho, que son 6.000 millones de euros los que recibe la Iglesia Católica de dinero público, entre ellos 3.000 millones de euros para la enseñanza privada concertada de carácter religioso, para los curas que dan clases en la escuela pública, que se les paga el salario y la seguridad social del dinero del Estado, para los centros sanitarios que todavía tiene la Iglesia y para obras de arte y catedrales. Es decir, una cantidad de dinero espectacular. Por eso, eso se explica en el libro. Y lo de la ley electoral es una injusticia extraordinaria. La pactó Alfonso Guerra con la Óscar Alzaga, Landelino Lavilla y el Miguel Herrero de Miñón. Y cuando salió Alfonso Guerra de la reunión, dijo: hemos pactado una ley electoral donde en España las hectáreas y las vacas van a votar más que las personas. Y se nos han robado al PSOE y a Izquierda Unida en estos años de democracia 132 diputados en todas las legislaturas. Por ejemplo, cuando teníamos 20 diputados teníamos que haber tenido 47. Cuando Julián Guita y yo estábamos en Madrid teníamos que haber tenido 47. Nunca España hubiese estado en manos del PNV y de Convergencia y Unión. Hubiese el PSOE decidido, Izquierda Unida también, ningún partido hubiera tenido mayoría absoluta en estos 30 años de democracia en España, y ahora con 1 millón de votos nos corresponden 3 o 14 diputados, no 2, a 500.000 de votos por cada diputado, cuando el PNV con 200.000 votos tiene 5 diputados, y cuando al PP le sale un diputado con 68.000 votos, y al PSOE igual, con 67 o 68.000. Cuando yo era diputado por Málaga salía elegido con 95.000 votos, y salía un diputado de Ávila con 10.000 votos, que tenía la misma fuerza, la misma, porque no hay, hay 2 escaños fijos por provincia, tengan la población que tengan, y eso hace que se prime a las provincias más despobladas. Luego se distribuyen los escaños, no hay un colegio nacional de restos como en Alemania, donde la mitad del Parlamento se eligen por circunscripciones territoriales, y la otra mitad en listas nacionales de partido, y todo el que le sobran votos de sacar diputado o de no sacarlo, se van sumando a la lista nacional de restos, y ahí hay una representación de la mitad del Parlamento desde el punto de vista de un hombre y una mujer, un voto. La ley electoral es fraudulenta y canalla, consolida el bipartidismo, se hizo para que el PSOE no jugara un papel clave y además ha sido fruto y ha sido el escenario para que tengamos problemas en el PSOE y en Izquierda Unida. Por ejemplo, compañeros y compañeras que querían ser ministros y ministras y tenían mucha prisa, si hubiéramos tenido una ley electoral justa, hubiera habido algún gobierno de coalición y hubieran sido ministros con nosotros, porque las penas con pan son menos, pero además de ser justo, de no ser ventajista. Por lo tanto, yo creo que las cosas van a ir cambiando, pero necesitamos también democratizar los medios de comunicación. Me han preguntado en la televisión de Écija por qué no cala el mensaje de Izquierda Unida. Digo, pero lo primero que tiene que oírse es el mensaje, para que cale. Es que se ha hecho un estudio de 75 medios de comunicación por la Universidad de Navarra, orales, audiovisuales, y escrito, prensa, radio y televisión, origen geográfico de los impactos informativos y contenido de los mismos. Durante un año se han analizado los contenidos de 75 medios. 4.000 impactos informativos proceden del País Vasco, de Juana Chao, Otegi, ETA, HB, etcétera, con 3 millones de habitantes solo que tiene el País Vasco. 800.000 impactos informativos proceden de Navarra. Navarra, anexión con el País Vasco, etcétera, etcétera. 500 impactos informativos de Andalucía, Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Cualquier tertulia que se abra. Es decir, que no salen. Yo cuando salió elegido Cayo Lara, y dijo aquello, compañero, había elegido a una persona como yo, que soy un hombre corriente. Yo le dije a los compañeros que había en la delegación andaluza, hombre, por fin un hombre corriente. Porque es que en España estamos muy acostumbrados a personalidades fuertes y organizaciones colectivas débiles. Y la verdad es que es muy importante que haya una persona corriente, honesta, que llegue, que conecte con la gente, y yo creo que vamos a recuperar terreno en este periodo próximo. Pero es muy importante que luchemos contra el bipartidismo y contra esa censura mediática que hay en España, y sobre todo con ese blindaje que tiene la monarquía española. Hay 9 millones de euros de dinero público que asignan los presupuestos generales del Estado a la monarquía. La Constitución dice: las Cortes Generales habilitarán en los presupuestos cada año una partida destinada al sostenimiento de la Casa Real de la que el rey dispondrá libremente. Y nosotros decimos que disponga libremente, pero luego que nos diga lo que ha dispuesto. Porque hay monarquías en Europa que tienen publicado en internet todos sus gastos, porque es dinero público y no puede actuar la monarquía en España como un paraíso fiscal. El rey no puede actuar como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Son 9 millones de euros, 1.500 millones de pesetas de las antiguas. Y luego la fortuna que tiene el rey, que según la prensa belga puede ser de 1.700 millones de euros, cuando vino con una mano delante y otra detrás a formarse en la época de Franco, que fue el que lo eligió sucesor. Por lo tanto, en España hace falta un referéndum entre monarquía y república. La república vendrá más pronto que tarde. El libro está dedicado a mi nieta Candela, que tiene 2 años, y digo a mi nieta Candela que verá consolidada la Tercera República, que verá consolidada, eso quiere decir que nosotros la veremos antes. Pero es muy importante que luchemos en España porque haya una república federal y solidaria, para que haya una situación política donde la izquierda intelectualmente se rearme. Hay brotes de fascismo, de racismo y de xenofobia. Fijaros lo de Berlusconi, lo de ese pueblo con los inmigrantes africanos, lo del pueblo catalán de Vix. Fijaros la propuesta del presidente de la patronal y de Rajoy para la reforma laboral, para abaratar el despido y conseguir una fractura. Fijaros lo que cobra un ejecutivo del IBEX 35, de las 35 empresas más grandes de España, que cobra lo mismo el sueldo medio de un ejecutivo del IBEX 35, cobra lo mismo que 66.000 euristas y 40 veces más que el salario medio de los españoles, que son 18.000 euros. Y tenemos una pensión media en España de 741 euros y tenemos una situación social muy delicada. Por eso, bueno, pues hay que escribir, hay que difundir nuestras ideas, hay que dar conferencias sobre estos temas y hacerlo con naturalidad. Yo hablaba antes del papel de las cartas. Fijaros que antes había gente que no sabía leer ni escribir y un compañero le redactaba las cartas incluso para temas íntimos, para su mujer o para su familia. Había un trabajador de mi pueblo, La Remolacha, en Francia, que estaba dictándole una carta para sus padres. El que estaba redactándola tampoco era mulucho, después de un día duro de trabajo en La Remolacha, y dice: ¿qué le pongo para despedirme? Dice: ponle besos para los vecinos y recuerdos para mis padres. Pero luego, ahí, imaginaros la Andalucía de los años 60, imaginaros un matrimonio joven, recién casado, donde el marido lleva ya 6 meses de emigrante en Alemania, y la mujer no sabía escribir y va a casa de una vecina para que le escriba una carta. Dice: ¿qué le pongo? Dice: ponle Pepe, la cebada de la Cañada Honda está para segarla, si no vienes pronto de Alemania, meto segadores de la calle. ¿Y qué decir tiene que Pepe vino de Alemania volado? El que se la estaba leyendo, que era de Extremadura, dice: creo que usted callado te lo tenía, no había dicho que tenía finca en Andalucía. Dice: tú calla y sigue leyendo que yo sé de qué se trata. O sea que cualquier cosa erótica, cualquier cosa íntima, se tenía que comunicar por metáfora. Por eso la carta es tan importante como comunicación. Incluso hubo un dirigente sindical y político en España que solo escribió cartas, que fue Pablo Iglesias, que escribió muchas cartas a las casas del pueblo, a los compañeros, explicándoles la situación política, la situación económica, la lucha por la república, la lucha por los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. El primer libro ha sido este, ¿Por qué no me callo?, de Planeta Rojo. No era ese el título que Carmen y yo queríamos para el libro, era Los puntos sobre las IES, cartas políticas, pero nos convenció la editorial, que la editorial es de gente nuestra, que se llama Planeta Rojo, que porque dijo: no se trata del incidente del rey con Hugo Chávez, sino de tu vida como parlamentario, que no nos hemos callado ante momentos difíciles. No callarnos sobre el GAL y sobre la corrupción nos costó la alcaldía de Málaga. Felipe González dijo: Antonio Romero ni muerto alcalde de la ciudad de Málaga. Y eso significa que yo no me arrepiento, pese a que es una espina que tengo clavada en mi corazón, no haber sido alcalde de la capital de mi provincia, de la quinta capital de España, pero si era para callarnos o para que levantáramos el pie de las denuncias de la corrupción y de los crímenes de Estado, nosotros teníamos que denunciar eso, nos costara lo que nos costara. Otra cosa es la política de alianzas, que es necesario revisarla, actualizarla, para que no solo tengamos puestos institucionales cuando consigamos mayoría absoluta, defendiendo una política anticapitalista, republicana y coherente con una fuerza de la izquierda alternativa. Porque en la crisis actual, los dos lados de la moneda son el PSOE y el PP. Por eso es tan importante luchar de cara al futuro. En definitiva, el balance ha sido positivo porque hemos luchado con dignidad, con errores y con aciertos y defendiendo nuestras posiciones, y porque estamos convencidos de que en el mundo van a avanzar nuestras ideas y los derechos humanos van a aplicarse como alternativa al modelo capitalista que está en crisis, con una política de izquierda y con unas tesis que Marx ya puso sobre la mesa y que se están abriendo camino. El último libro va a ser un libro sobre los galgos, que lo va a editar Pimentel en la editorial Almusara, que ya está en la imprenta, que vienen galgos de Écija, personajes de Écija, vendremos aquí a presentarlo, y el campeonato de galgos de España, se llama El gran libro de los galgos. Es un libro muy bonito, es como una enciclopedia con ilustraciones a todo color, donde se hace un mapa mundial donde existen los galgos, la época árabe, uno, por ejemplo, de las condiciones de Boabdil de Granada, cuando está sitiado por el gran capitán, Gonzalo de Córdoba, para que las tropas de los Reyes Católicos entren en la ciudad y conquisten el reino de Granada. Él va a ver, ve que aquello va a ser un baño de sangre y sale a Santa Fe a rendirse, a firmar la capitulación. El gran capitán era aquel que le pasaba las cuentas a la reina de los gastos militares y decía: entre palas, picos y asadones, 4 millones. Por eso ha quedado como refrán las cuentas del gran capitán cuando unas cuentas no están claras. Pero el gran capitán le hace firmar 7 capitulaciones en Santa Fe a Boabdil el Chico, y una de ellas era que le dejaran retirarse a Berja y a Dalía a sus campos para cazar con su galgo y halcones. Y Boabdil se tiraba el día entero de casa. Entonces no había teléfono móvil, no lo llamaría su mujer, y estaba todo el día de casa. Pero en fin, eso es una pasión mía, parte de la política, que son la política y los galgos, y es un libro. Luego estoy escribiendo otro sobre la República y las memorias sobre todo lo que pasó con la época del GAL, del Roldán, de la situación política andaluza, del Estatuto, de la época de comisiones, de la reforma agraria. Hay un pasaje muy histórico, muy interesante, de un diálogo que tengo yo con Carrillo para ver si ocupábamos tierra o no para forzar la reforma agraria en Andalucía, y Carrillo dice que primero hay que consolidar la libertad y la democracia y luego hacer la reforma agraria, y que no se ocuparan finca y que consiguiéramos dinero para el empleo comunitario a través de Abril Martorell, que es un pasaje muy interesante que yo creo que fue un error, porque no sacamos en la transición conquistas económicas y sociales, sacamos unas libertades, cedimos mucho y no conseguimos, como en Portugal, 1 millón de hectáreas para cooperativas de los trabajadores que han asentado a la izquierda, no solo en el terreno político y electoral, sino en el terreno de sectores económicos clave para la base ideológica y política de la izquierda transformadora y del Partido Comunista Portugués. En fin, aquí estoy escribiendo, dando la lata, luchando por la Tercera República, con errores y con aciertos, sacando a mi nieta de paseo, sacando a mi galgo al campo y asistiendo a sitios como Écija, que estoy encantado de estar esta noche. Así es que muchas gracias por la atención prestada, estoy a vuestra disposición, tanto para firmaros los libros, que por cierto, he descubierto ahora como escritor que nos pasa como a los agricultores, que nos da el 10% la editorial. El resto se queda la editorial con él y la librería. Pasa como los tomates, que le pagan una peseta al que los produce y luego va a las grandes superficies comerciales y vale 3 euros. Es decir, que tampoco se gana mucho dinero con los libros. De modo que muchas gracias por la atención prestada y ánimo, y vamos a ganar terreno. abrir si queréis un turno de preguntas, si queréis comentarle algo al compañero. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quiera comentar. Allí, Manolo. Antonio, de acuerdo con lo de la dirección abierta, una novedad. En las elecciones europeas o el Parlamento Europeo sí hay circunscripción única y, sin embargo, los resultados de Izquierda Unida se puede decir que son trasladables a los que tiene en las elecciones generales. Es decir, también se tienen dos diputados en Europa. No sé, ¿no depende quizás los malos resultados de otras cuestiones aparte de la misma? No, porque no es lo mismo. Son 54 escaños los que se eligen en el Parlamento Europeo por toda España. Y de 54, 2 no es lo mismo que de 352. No nos corresponde lo mismo. Un hombre y una mujer no son un voto en la ley electoral española para las Cortes Generales. Un hombre y una mujer, yo pongo un ejemplo. Digo, si un árbitro bajara los vestuarios y le dijera a un equipo, usted sube al campo con 4 jugadores, usted con 11. Usted cada gol que marque se lo doy por válido. Y usted de cada 4 goles que marque le doy por válido 1. ¿Quién aceptaría jugar un partido de fútbol con esas reglas de juego? Ya sabéis lo que dice García Márquez en 100 años de soledad. José Arcadio Buendía, cuando se puso loco, el viejo de Macondo, lo atan en un árbol y van a jugar a las damas con él, un ciudadano de la aldea. Y un día dice, ya no juego más a las damas. Dice, ¿por qué? Dice, porque he llegado a la conclusión de que no es lo lógico que haya un juego en el que los dos rivales acepten las mismas reglas. No puede haber una misma regla para dos enemigos. Es decir, que no puede establecerse una regla para penalizar a una persona, a una opción política. Es que a nosotros con 20 diputados con 2 millones y pico de votos nos hubieran correspondido 47. Fijaros a Julián Guita con 47 escaños detrás. Y a Felipe González sin mayoría absoluta y sin poder recurrir a Pujol, ni a Convergencia y Unión, ni al PNV. Es que era una situación política distinta en España. Es que las cosas hubieran cambiado mucho. Es que no hubiera tenido mayoría absoluta ninguno. En Europa son 54 escaños. Y si tienes 1 millón de votos, tienes 2. Y si tienes 2 millones de votos, tienes 4 o 5. Y si tienes 2 millones y medio, pues tienes 8. Nosotros nos hemos movido entre 1 millón de votos y 2 millones y medio de votos. Pero la gente también cree que el voto útil, cuando hay un bipartidismo, es mejor un resfriado que representa al PSOE que una pulmonía que representa al PP. Y luego hay errores nuestros. Por ejemplo, tener un proyecto autónomo e independiente, que nos hemos desdibujado mucho en la época de Gaspar Llamasares, como con un perfil propio y con una acción definida de Izquierda Unida, porque se puede tener acuerdos con el PSOE. Nosotros tenemos acuerdos y gobernamos la Diputación de Málaga y otros lugares, pero lo que está fuera del acuerdo, si presentamos una moción de la guerra de Afganistán, pues nos vota el PSOE y el PP en contra, pero eso no está dentro del pacto y eso hay que presentarlo para votar. Si presentamos una moción sobre la República, pues nos vota el PSOE y el PP, pero nosotros sí la votamos. Si presentamos una moción sobre el Sáhara, pues la defendemos nosotros. Es decir, que tú puedes llegar a acuerdos puntuales, pero no desdibujarte como fuerza política autónoma. Es muy importante ese tema. Así es que la ley electoral es canalla, fraudulenta y ventajista, que quiere consolidar el bipartidismo y se hizo contra el PC. Y Carrillo se equivocó, y nos equivocamos en la dirección del PC, porque Carrillo dijo, el PSOE no ha hecho ni el huevo en la clandestinidad en la lucha contra la dictadura de Franco. Esta ley electoral consolida dos grandes partidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. La derecha va a ser la UCD y en la izquierda va a ser el PC, como en Italia lo fue el PCI. Y se equivocó. Se equivocó y aceptó una ley electoral, y cuando el PSOE se puso como primer partido de la izquierda en las primeras elecciones, ya estaba ahí como alternancia en el poder. Y ya el voto útil y la agrupación de votos en torno al PSOE para quitar a Adolfo Suárez del gobierno hizo que se hicieran en España dos grandes partidos con la ley electoral que ayudaba a la arquitectura de dos grandes partidos de forma fraudulenta. Porque tú no puedes tener el 40% de los votos y el 60% de los escaños del Parlamento. Tú no puedes tener con 9 millones de votos 160 diputados y yo con 1 millón de votos 2. porque por esa regla de tres hubiera tenido el PSOE 24, si lo costaran los diputados como nosotros, y el PP 21, y nosotros dos, cada diputado medio millón de votos. Es que es muy grave lo de la ley electoral. Pero creíamos que el PC iba a ser el gran partido de la izquierda y que el PSOE, que no había hecho nada en la lucha contra la dictadura, iba a ser el segundo partido y que nosotros no íbamos a tener escaños prácticamente en todas las provincias de España. Y cuando vio que no era eso así y que los nacionalistas salían muy primados y que podían ser bisagra y que nosotros no tomábamos decisiones a pesar de los votos populares que teníamos, y eso hizo que nuestra gente se fuese al margen de los errores, que los hemos tenido también, ¿eh? Que hemos tenido muchos errores de política de todo tipo, de bandazo, de política errática, que nos han perjudicado. Pero yo creo que la ley electoral ha hecho mucho daño a Izquierda Unida y la gente no lo sabe. La gente sencilla cree que vota y salen los diputados según los votos. La gente no sabe eso. Y cuando hay que cambiarla, como los dos grandes partidos tienen que dar su voto porque hay una ley orgánica que necesita la mayoría absoluta del Parlamento, la ley electoral, que además va contra la Constitución, que dice que hay una ley electoral proporcional. Y esta ley electoral no es proporcional, es de un sistema mayoritario y bipartidista. Es lo más grave que yo creo que hay en la democracia española. Los grandes déficits democráticos son la ley electoral, los grupos mediáticos y la monarquía. Son los grandes déficits democráticos que tiene la sociedad española. De calidad democrática. No tenemos calidad en la democracia española. Le llaman democracia y no lo es. Por eso es muy importante que actuemos un papel, que cada vez tengamos un papel más antisistema, porque la juventud está incubando una respuesta fuerte, contundente, frente a un sistema corrupto, con leyes electorales trucadas, una monarquía opaca y heredada del franquismo, y situaciones como la memoria histórica, que admitan a trámite una denuncia de Falange contra Baltasar Garzón, por intentar investigar qué ha pasado con la gente que está en las cunetas. Que Blas Infante tenga una condena todavía en vigor, dictada en el año 40, 4 años después de su fusilamiento, por responsabilidades políticas, por un tribunal franquista sin ninguna garantía, condenando a la viuda y a los herederos a pagar 2.000 pesetas de la época por crear un partido andalucista y defender la República en España. Y que tengamos 600 fosas comunes en Andalucía y 40.000 personas enterradas en ellas. Que no sepamos dónde está Lorca, que la mañana que mataron a Lorca, con un maestro de escuela y con dos banderilleros, mataron el ADN de Andalucía, mataron a Andalucía, a nuestro pueblo. Hay quien dice, falta un jornalero, pero los jornaleros estaban ya llenas las tumbas de jornaleros en ese fusilamiento. Dos banderilleros, un poeta y un maestro de escuela, que eran los maestros de escuela, eran la columna vertebral de la República. En el acta del Ayuntamiento de Humilladero, del Frente Popular, hay tres concejales del Frente Popular que firman con el dedo, porque no saben leer ni escribir. Pero hay un maestro de escuela, que es del Frente Popular, que levanta acta y tiene una caligrafía bellísima. En cada pueblo había un maestro de escuela en la candidatura del Frente Popular, en cada ciudad. Y es muy importante que se recupere la memoria histórica. Y que se anulen los juicios del franquismo. Alemania ha anulado todos los juicios de la época nazi y en España no. En España se ha hecho una ley de memoria histórica descafeinada. Se pueden recuperar las fosas comunes y hacer un mapa de fosas de acuerdo con los familiares y de acuerdo con algunas instituciones que dan dinero, pero el Estado no anula los juicios. Los juicios de Compani, de Blas Infante, de Julián Grimau no se han anulado. Se dan como cosa juzgada, como cosa consolidada, y demuestran que en España no hubo ruptura democrática con el régimen anterior, sino que hubo un pacto que dio continuidad a todo el entramado del franquismo. Eso es muy grave y te representa un déficit muy grande para la calidad democrática española. En fin. ¿Alguien más? Bueno, lo primero, felicitarte por la conferencia. Creo que está muy bien. y da mucha confianza a todos los datos y todas las ideas que nos han aportado. Y luego te pregunto si tú, con la experiencia que tienes y tal, ¿ves alguna posibilidad para la izquierda alternativa en lo que yo creo que es la clave hoy en día de todas las batallas políticas, que son los medios de comunicación? ¿Es posible que la izquierda alternativa se pueda hacer con un sitio entre los medios de comunicación actuales, que son los que forman a la gente? Bueno, yo creo que se está haciendo una labor en Internet extraordinaria. Hay un vídeo en Internet de una monja médico sobre la vacuna de la gripe A que ha derrotado a la Organización Mundial de la Salud, a la grande farmacéutica, al exsecretario de Defensa de Bush, que tenía intereses, y a la Trini, que quería vacunar a todo el mundo y no vacunarse ella. En Francia se vacunó el 10% de la población sanitaria. En España igual, porque la gente no se tragaba esa pandemia tan grave. Cuando la gripe aviar dijeron que iban a morir 2 millones de personas en el mundo. Al final murieron 200 en los países de Asia y la gripe aviar ya nunca más se supo. Ahora con la gripe A te inyectan los laboratorios una enfermedad que ya crea las condiciones para otra vacuna siguiente, y la gente es menos mortal que la gripe común, y eso se le ha ganado al sistema contra los grandes medios del sistema. La gente no se ha vacunado en España pese a los llamamientos desaforados de las televisiones, de los periódicos privados, y esa batalla se ha ganado en Internet. Y yo creo que ahora en Internet hay muchos grupos alternativos, mucha prensa alternativa, muchos periódicos digitales. Yo escribo en larepublica.es, una columna, un blog, y tenemos 30.000 visitas diarias y una conexión y unos enlaces con otros periódicos alternativos de América y de América del Sur y de otros lugares. Y yo creo que por ahí va el futuro. Y yo le auguro mucho futuro porque tiene muy poca credibilidad. Los medios de comunicación tienen muy poca credibilidad. Muy poca credibilidad. Cada vez menos. Porque se les ve el plumero. Hacen campañas muy desaforadas que se les ve el plumero. De momento controlan la opinión pública, pero porque Internet no tiene todo el mundo, pero yo creo que se va ganando terreno. Yo tengo mucha confianza en la juventud y en los medios alternativos. ¿Alguien más? Antonio, te voy a pedir perdón por putearte. No, eso es natural. Tú has dicho que escribes, pero ¿sabes leer? ¿Sabes por qué te lo pregunto? No. Porque no te veo papeles de discurso. Bueno, pues deberían de haber mucho. Pero la verdad es que en mi caso. Sí. Sueño solamente a escucharte. Tienes un muy buen don de palabras. Y sabes mucho. Yo soy quizás mayor que tú. Y es el primer discurso político que escucho con atención. Y me ha gustado mucho, te felicito. Eres un gran orador. Para mí por lo menos. Bueno, muchas gracias. Pero la verdad es que son muchos años de trabajo y hay una facultad natural que es la memoria. Hay personas que tienen que llevar un guión, que tienen inseguridad, que tienen que ver los datos, que tienen que leer para darle coherencia a un discurso, pero son muchos años, son muchas reflexiones. Yo hablo mejor que escribo. Porque escribo muy en andaluz, cuando hay un corrector de textos para los libros, que hay para todos los escritores, hay un corrector de texto. Y yo no quiero que alteren el sentido pedagógico y la manera de hablar de los andaluces y los ejemplos y las anécdotas que yo pongo en los libros, que corrijan si hay alguna falta de ortografía, alguna oración mal planteada. Y la verdad es que escribo como hablo. Y cuento muchas cosas de las que no han sucedido para ilustrar y hacer pedagogía. Por ejemplo, cuando dicen la gente que quiere algo tiene que sacrificarse para conseguirlo. Hay un compañero en Mollina que era emigrante en los años 60 en Bélgica. Y con las nieblas y levantándose temprano, yendo al trabajo, cogió una depresión muy grande y se tiró por un puente para suicidarse. Pero no se suicidó. Lo llevaron al hospital, le pusieron unos cuantos de tornillos, lo mandaron para acá, para España, los sindicatos belgas se movilizaron y le quedó una paga de puta madre. Y le dieron la... y iba con el traje por el pueblo dando paso, dando paseo, y le dice la gente, qué bien vive, dice, allí está el puente. Le decía la gente, allí está el puente. Y es un tío con mucha gracia. Y le dice, los sindicatos belgas le escribían muchas cartas. Y le dice la gente de Mollina, ¿quién te escribe muchas cartas? ¿Quién te escribe? Dice, me escribe Fidel Castro. Dice, ¿qué te dice? Dice, que le mande señorito que ya se han acabado. Que es una manera popular de explicar conceptos políticos y filosóficos muy importantes, pero al mismo tiempo hacerlo con pedagogía. Por lo tanto, yo siempre he hablado de manera muy sencilla, pero con datos, dándole un nivel político a la palabra, porque la comunicación y la palabra es fundamental. Andalucía es un pueblo de cultura oral. La gente sabe explicar bien las cosas, es que habla bien. El pueblo andaluz está muy dotado para contar historias. Incluso gente que no sabe escribir ni leer explica muy bien una historia, la retrata, tiene un lenguaje muy cinematográfico. Cuando yo hablaba con Juan Antonio Bardem en el Comité Central del Partido, en nuestro director de cine que ya murió, él decía, los andaluces tenéis un lenguaje muy cinematográfico. Contáis una cosa y parece que se está retratando lo que estáis contando. Pero eso en general, el pueblo andaluz, no es una cosa que tenga yo un mérito particular. Pero en fin, nunca he utilizado papeles para mis intervenciones públicas, ni aquí ni en el Parlamento. Porque una manera de no perder papeles es no tenerlos. Bueno, pues muchas gracias.